12 y 14 minutos, esta sintonía marca cada jueves el inicio de nuestro espacio dedicado al análisis de la gestión municipal, todo ello con la participación de nuestros oyentes, ya lo saben, a través de los teléfonos de la radio 46-2004 o 2155. También tienen la posibilidad de enviarnos un correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com, o además, por supuesto, a través de nuestra presencia en redes sociales como Twitter o Facebook. Y ahí va una nueva novedad, bueno, otra novedad que podemos comentarle es que incluso a través del INE, lo digo tal cual para que nos entendamos, L-I-N-E, LINE, esa forma de comunicarse muy similar al WhatsApp, bueno, pues es otra posibilidad que hemos abierto. Si consultan nuestras redes sociales, nuestra presencia, van a poder ver el número, pero bueno, nosotros se lo comentamos ya. Simplemente con que se bajen ese programa, LINE, y introduzcan nuestro contacto, nuestro teléfono, 653-83-8502. Repetimos, 653-83-8502. Nos establecen como contacto a Radio Ubrique y, bueno, pues es la manera más fácil de que puedan dialogar casi con nosotros, dejarnos esa participación, su propuesta, su pregunta que quiere realizar en este espacio o en otros a lo largo de nuestra programación de contenidos. Lo dicho, nosotros vamos a comenzar con todas esas vías de acceso que tienen para dejarnos sus preguntas. Desde ya pueden realizarlas y nosotros, en la primera parte del programa, en cualquier caso, vamos a ir analizando lo que es la gestión municipal de áreas como las que son responsabilidad de nuestro invitado en esta jornada, Víctor Chávez, se lo decíamos antes. Víctor Chávez, que es responsable de turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ir repasando actualidad en cada una de esas materias. Y bueno, pues hay varios temas, ¿no? Destacados sobre todo en el ámbito de deportes, ¿no? Varias novedades, la subida de la que, si te parece, ahora hablaremos. Pero antes, lo más próximo, incluso lo que es la apertura ya definitivamente de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, ¿no? Pues efectivamente, como tú bien dices, Juan Carlos, pues ya por fin vamos a haberlo hecho realidad lo que es la apertura del Antonio Barbadillo, ¿no? Decir que este fin de semana, este sábado, pues vamos a tener no inauguración, sino apertura de las instalaciones con las jornadas de la escuela de fútbol municipal y la escuela, una escuela de Cádiz que se desplazará hasta nuestra localidad. Como bien digo, pues ya es mucho tiempo el que se lleva esperando esta reapertura, ¿no? Esta inauguración o apertura de jornada de apertura. Y la verdad que con muchas ganas, ¿no? Quedan algunas o mucho trabajo por hacer allí, tanto en equipamiento y obras, pero bueno, ya el campo está totalmente en perfectas condiciones, todo lo que es los aledaños, y como te digo, pues nada, vamos a haber hecho realidad ya la apertura de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. ¿Qué es lo que se ha terminado para que pueda empezar a funcionar, ¿no?, el sábado de esas instalaciones, y qué es lo que quedaría? Bueno, lo que se ha terminado, como bien hemos dicho ya en otras ocasiones, ¿no?, pues se tuvo que acometer una gran obra de pilotaje de la esquina norte, donde se venía cayendo de toda la vida el terreno aquel, y con la construcción del nuevo campo pues tuvimos ese problema. Esa ha sido la mayor obra, tanto la nivelación del campo para luego poner otra vez el césped, luego las porterías, los pósters, eso en lo que el terreno de juego se refiere. Luego ha habido que acometer otras tantas obras, porque como ya conocemos, hemos visto por fotos y sabemos, aquello estaba en un estado lamentable, tanto por las circunstancias en las que se habían quedado como por las rachas de viento que vinieron el 4 de febrero de 2012, que la verdad que ocasionaron bastante desperfecto en las instalaciones, ¿no? Se ha se ha tenido que acometer obras en lo que es el techo de las instalaciones donde está el bar, se ha preparado todo el edificio aquel, tanto por dentro como por fuera, se ha hecho la recogida de agua del techo y de toda la zona de entrada, se ha cometido para desviarla a lo que es el cauce, porque allí la verdad que no había ninguna recogida. Se ha puesto toda la instalación, aunque queda de luz, porque las torretas pues no tenían instalación. Ahora mismo vamos a contar con luz en dos de ellas, a falta de ir acometiendo las obras en las dos restantes, falta de también lo que es ahora mismo la instalación de luz perimetral, pero sí que la tenemos la luz en tanto en el edificio ese como en los vestuarios, que era algo indispensable, ¿no? Ya pues también nos falta equipar los vestuarios, aunque se va a abrir esta semana con un equipamiento provisional, a falta de que vayamos acometiendo todo el equipamiento definitivo de vestuario. Bueno, se va a abrir no en las condiciones óptimas del 100%, pero creemos que eso sería muy difícil hacerlo en estos tiempos que corren, porque después de la inversión que lleva aquello, pues necesitaría otra bastante grande y preferimos de ir haciéndolo paso por paso. Ya que lo comentas, ¿cuál ha sido la inversión para que pueda ponerse en marcha, por ejemplo, este sábado? Bueno, la inversión se aprobó el año pasado una partida presupuestaria de 100.000 euros, pero bueno, la verdad es que se lleva bastante más dinero y sí que decir que el ahorro también que se ha hecho es considerable, porque sí que se ha aprovechado bastante material que teníamos en distintos almacenes que estaban en desuso, y pues eso sí que casi que hemos recarchutado bastante material y mobiliario, ¿no? Y ni sabría decirte ahora mismo exactamente el gasto que conlleva ni el que queda por hacer también. Sobre lo que queda por hacer, bueno, yo no sé si en cuanto a agua, me imagino que sí. Sí, agua tenemos agua caliente y luz en lo que son los vestuarios. Nos queda lo que es, como ya he dicho, la instalación de la luz perimetral por todo el contorno, pero es una cosa que no es indispensable para la apertura de la ciudad deportiva, ¿no? Por tanto, lo indispensable que sería ducha, agua, luz en vestuario y en la instalación donde irá la recepción, pues eso sí se va a quedar acondicionado. ¿Las instalaciones cómo quedan? Digo, a nivel deportivo, queda un campo de fútbol de césped artificial, de fútbol 11, y no sé si alguna instalación aledaña o no. No, no queda. En un principio, pues en las previsiones que se tenían, se decía que iba a haber un campo de fútbol de césped artificial, que en este caso es el que hay, y quedaría otro, lo que se llamaba el campo número 2, pero ese campo está totalmente desaparecido. Allí se aprovechó para echar la tierra de otro sitio, y aquello prácticamente ha sido casi una escombrera, ¿no? Aquello está en desuso y solamente la instalación deportiva que queda es el campo de fútbol 11. Pues se va a poner en marcha ya, va a abrir sus puertas a partir de este sábado. ¿Qué habéis previsto para esa jornada de reapertura? Pues la verdad que no tenemos nada previsto especial, Juan Carlos. Queremos solamente que se eche a andar, que en este caso los niños de la escuela disfruten de este día, que seguro que va a ser inolvidable, porque lo que es el terreno de juego y el campo sí está en muy buenas condiciones, ha quedado bastante bonito, ¿no? y ya pues a partir de ahora pues hacer uso tanto para la escuela como para los distintos clubes de fútbol que hay en la localidad, ¿no? Sí, pues nada, ya mantendremos en esta semana una reunión con los distintos clubes, los invitaremos para que el sábado asistan y vean también las instalaciones y hacerles ver cómo están las instalaciones y en caso de que las soliciten para su partido de entrenamiento, se tendrán que acondicionar ahora mismo a lo que tenemos actualmente. Ahora mismo, a partir del sábado, ¿se abriría los fines de semana o también de forma diaria? En un principio, bueno, esto ha sido un poco de sorpresa porque no teníamos una fecha prevista, la queríamos haber hecho hace ya algunas semanas y no lo queremos retrasar ni una semana más, ¿no? En un principio se va a abrir con esto, en cuanto el sábado los directivos o entrenadores de los distintos clubes que vayan ya verán las instalaciones y me imagino que solicitarán ya el cambio de entrenamiento y de los partidos para pasarlo de lo que es las pistas de atletismo, césped natural, al Antonio Barbadillo. Entonces se irá abriendo según la necesidad que nos planteen los distintos equipos. De acuerdo, pues eso sobre el Antonio Barbadillo, que como decimos, por tanto, reabre su puerta después de esas obras, después de todo ese proceso que ha estado cerrado este próximo sábado, con lo que será, bueno, pues esos partidillos que jugarán los críos para lo que será la inauguración del nuevo césped artificial del terreno de juego. Esto de un lado, eso sobre el Antonio Barbadillo. En deportes, está claro, y además está ya aquí a la vuelta de la esquina, no este fin de semana, sino el siguiente, llega ya la subida a Ubrique. Hemos comentado ya algunos aspectos de lo que va a ser esta nueva edición. Una subida en la que, sobre todo, y también lo insistíamos en su momento, semanas atrás, parece que la apuesta muy importante, un año más, ¿no? Pero todavía más incluso, esta vez, por el tema de seguridad, ¿no? Bueno, antes de nada de pasar a hablar de lo que es la subida, yo desde aquí me gustaría agradecer, igual que hago con los distintos colectivos cuando organizan sus respectivas pruebas, pero yo creo que este caso es un poco más de recalcar, ¿no? Sí que me gustaría agradecer a la escudería Ubrique, ¿no? Porque la verdad que hacen un gran trabajo, una gran labor al sacar adelante este gran evento, ¿no? Es un evento quizás pues el más importante en relevancia que tenemos en Ubrique, ¿no? Porque estamos hablando que es un campeonato andaluz, valedero para campeonato de España y también para campeonato de Europa, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa y son muy pocas personas las que tienen para trabajar y la verdad que se pegan una pecha bastante grande. Desde aquí, pues, mi enhorabuena, ¿no? Sí, la subida, pues, la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Nos falta poco más de una semana. En lo que respecta a seguridad, pues, mantuvimos hace unas semanas en su delegación de gobierno en Cádiz una reunión donde estuvimos tanto representantes del ayuntamiento, el alcalde, en este caso yo, jefe de la policía, también el brigada del acuartelamiento de Ubrique, de la Guardia Civil, capitán de la Guardia Civil, del 061, de los bomberos, y el mismo subdelegado de gobierno, ¿no? También estuvieron representantes de la Federación Internacional de Automovilismo, que son los que planteaban un mayor dispositivo de seguridad en lo que es el trayecto, ¿no? Se ha venido viendo, gracias a la tecnología que tenemos y poder tener cámaras en los distintos coches que hicieron el recorrido el año pasado, pues se ha visto que ha habido algunos puntos conflictivos en lo que es, por destacar, la zona de Veredilla, que es las dos curvas antes de llegar al puerto de la Cruz, ¿no? Entonces, pues, se hacía hincapié en el aumento de efectivos de la Guardia Civil en esa zona, tanto por parte de su delegación, de su delegado de gobierno, como del mismo cuerpo de la Guardia Civil, pues nada, no hubo ningún problema a las peticiones de la FIA, y se va a tener en cuenta, se va a hacer, se va a llevar un aumento de efectivos de la Guardia Civil, y lo que más se recargará pues será ese punto un poco más conflictivo que tenemos en esa zona. También pues desde aquí hacer una llamada de atención a los ciudadanos, ¿no? Aunque ya sabemos que Ubrique, pues toda la ciudadanía de Ubrique tiene un respeto bastante grande por lo que es la colocación en el trayecto de la subida, ¿no? Pero hay que hacer hincapié, y lo que tenemos que contar, que este año pues salga igual que todos los años hasta ahora, y no haya que lamentar ningún accidente de gravedad, y menos con víctimas mortales, que es lo que se pretende al aumentar estos efectivos. Mm-hmm. Hay varias actitudes de algún aficionado que se pretende erradicar, sobre todo con respecto a lo que ocurría el año pasado, como por ejemplo el que se muevan a lo largo del trazado cuando está prácticamente en marcha la prueba, ¿no? O también incluso el tema de las acampadas, ¿no? Que están prohibidas, que parecía que en esos días, bueno, pues casi que al final pues se producían, de hecho. Y se va a insistir en esa prohibición, ¿no? Sí, efectivamente. Desde allí salió también el compromiso. Se van a prohibir la acampada en lo que es el perímetro del trayecto, de lo que es el circuito. Y una de las problemáticas que causaba la escudería y tanto a los efectivos a la Guardia Civil y a la policía, pues la marcha nocturna, ¿no? La marcha nocturna, que algunos coches venían haciéndola con dejando los vehículos en el mismo recorrido, y vamos a intentar por todos los medios de que en el trayecto no haya ninguno coche que no sea de la organización. Por tanto, el punto más conflictivo respecto a aparcamiento de coches lo teníamos por lo alto de la gasolinera, lo que era el punto de la Cruz Roja, y eso pues se va a delimitar. Se va a poner unas medianas de hormigón, se va a poner el viernes, y no vamos a permitir que ningún coche pues acceda a esa zona, y ninguna caravana. Por tanto, creemos que el problema que se erradicaba allí con la botellona, los coches con los capos abiertos y música a alto volumen, que también era un problema para la megafonía de la organización, porque no se puede, los aficionados no podían escuchar la megafonía de la organización, que creo que es bastante importante para si hay algún problema en el trayecto, se haga saber a todo el público y no se mueva. Por tanto, este punto, que es más conflictivo, pues creemos que lo arreglaremos así. Y llamar la atención también, no se podrá acampar y se prohibirá el aparcamiento en todo el trayecto del circuito. Ese otro tema, ¿no?, que se ha insistido en ello, porque parece que incluso el año pasado personas que llegaban a última hora pues dejaban el coche en la carretera como el que lo deja en un llano, ¿no? Y bueno, con problemas para después una vez que se puso en marcha de nuevo la circulación vial. Efectivamente, pues eso lo que causa son problemas y peligro tanto a los pilotos que van a grandes velocidades, ¿no?, como a los mismos aficionados que se puedan encontrar en esa zona. Por tanto, este año también se va a llevar el corte de carretera un poco antes para intensificar el control de estos coches que no vayan a dejarlo, como ya te he dicho, en el trayecto, y mucho menos mal aparcado. Por tanto, el corte de la carretera que se haga un poco antes, creo que nos ayudará también a poder paliar este problema de los coches. Una prueba que, se intenta en la medida de lo posible seguir adelante. Hablamos con su responsable de la escudería Ubrique, la problemática que existe de financiación. Nos comentaban que, bueno, están buscando patrocinios de empresas privadas como pueden. Por parte de la administración pública, de las diferentes administraciones, se va recortando en esas ayudas. En algún caso incluso puede que no lleguen. Y bueno, por eso se decía que el ayuntamiento de nuevo tendrá un gran protagonismo en ayudar a la escudería, en financiarla, esta prueba para seguir adelante. ¿Qué va a aportar el ayuntamiento este año? Bueno, pues el ayuntamiento, aparte de la partida económica, ¿no?, que prácticamente casi igual que el año pasado, aunque creemos que sea algo menos, porque hay este año, bueno, colabora, por ejemplo, Diputación, y hay otras empresas privadas que también están aportando su granito de arena, ¿no? Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por la prueba, pero porque hay que destacar que es una prueba que repercute en toda la localidad, ¿no? No repercute tanto o solamente en lo deportivo, ¿no? Repercute también en el tejido hostelero, industrial, comercial, y en todo lo que es tanto Ubrique como los aledaños, ¿no? Toda la zona de la sierra. Por tanto, para nosotros es importante que un fin de semana como este, pues, se escuche Ubrique en todos los rincones de Andalucía y España, y sea la capital del automovilismo en España en este fin de semana. Por tanto, también el ayuntamiento aporta material y aporta personal para el montaje de este material, ¿no? Todo lo que podemos está a su disposición, y la verdad que tenemos congeniamos bastante bien y estamos trabajando a medida de lo posible conjuntamente, ¿no? Por tanto, como ya digo, económicamente, material y personalmente, la ayuda que el ayuntamiento aporta a la escudería, ya no, como digo, no es a la escudería Ubrique en sí, ¿no?, sino al fin de semana de automovilismo que se vive en todo el pueblo. Decir, por otro lado, en otra materia, como es turismo, que me corresponde también, pues decir que las plazas hoteleras, lo que son camas hoteleras en sí, están al 100% ocupadas, tanto en Ubrique como en parte de los alrededores. Desde la oficina, pues, se está informando de todas las casas de alquiler de Ubrique, todos los alojamientos que hay, a todas las personas que llaman, y se hace también un sondeo de alojamiento de Ubrique para conocer también la ocupación que lleva a cabo este fin de semana de la subida. Mm-hmm. Sobre la partida económica, ya por terminar, ¿exactamente cuál es por parte del ayuntamiento este año? Pues está sin cerrar aún, Juan Carlos, y la verdad que no te lo puedo confirmar ahora. Si quieres, una vez que esté confirmado y cerrado, pues no tengo ningún problema en hacerla llegar. Y lo que pasa es que ahora te puedo dar cantidades que son erróneas y no quiero tampoco llevar esto o que trascienda a otros sitios con cantidades que luego se estipulan y son puedan ser erróneas y conflictivas. Por tanto, cuando una vez que sean reales, pues se dan los datos reales y creo que es mejor. Nosotros insistimos a nuestros oyentes que pueden ir dejando las preguntas que crean convenientes, sugerencias, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, nuestra presencia en las redes sociales, o incluso a través del INE, también a través del INE, el teléfono sería 653-83-8502. Ya hay muchas personas, muchos oyentes que están utilizando esta vía, y bueno, pues parecida, similar a WhatsApp, pero INE, teléfono, nuestro contacto que tendrían que agregar sería el 653-83-8502. Víctor, continuamos si te parece con seguridad, pero a nivel de toda la población. No sé si en deportes hay alguna cuestión más dentro de lo que es el ámbito deportivo. Bueno, sí, en deportes sí que me gustaría recargar un par de cosas, ¿no? En principio, bueno, pues decir que se están llevando a cabo la jornada de ligas escolares, ¿no? Y sí destacar esta, que este pasado martes tuvimos una jornada de orientación para los colegios, deporte de orientación, que hasta ahora pues no se había metido en lo que eran las jornadas de deporte escolar, ¿no? Y sí, bueno, pues participaron seis colegios con un total de unos 40 niños aproximadamente. Y nada, pues también decir que contamos con, en aquel día, con la inestimable colaboración de todo un campeón de España en orientación, como fue Juan Bareano, que le dio unas nociones básicas a los niños, y la verdad que pasaron una jornada bastante divertida en lo que fue todo el complejo deportivo. Por otro lado, pues sí que me gustaría dar algunos datos sobre la sala de actividades dirigidas, que tantos problemas han querido ocasionar a algunos con esto, a los que algunos le llaman sala fitness, ¿no? Esta sala se acondicionó en lo que es la planta menos uno de la piscina, del edificio de la piscina, y para que vean y conozcan algunos detalles, pues sí que me gustaría recalcar que estas actividades se estaban dando antes de inaugurar esta sala, en los aledaños, al lado de lo que es la pista polideportiva, en el gimnasio que tiene el pabellón, o a lo que se le puede llamar gimnasio. Las actividades dirigidas que actualmente tenemos son 26 horas que se imparten en estas actividades, y decir que anteriormente en las instalaciones del pabellón teníamos cuatro grupos de pilates, y ahora pues en estas instalaciones hemos pasado a 9 grupos con la totalidad de los grupos llenos, ¿no? Están prácticamente al 90% todos los grupos. Han pasado de practicar pilates 56 personas que la practicaban en el pabellón a 126, ¿no? Y luego pues los grupos de aerobic que en el sitio, en las instalaciones anteriores, tenían los cupos de 15 personas, pues cada curso ha pasado a tener ahora 17 personas. Por tanto, el aprovechamiento y rendimiento de la nueva sala, aunque a algunas personas le duela, pues es máximo, ¿no? Ya estamos viendo que de 138 personas que practicaban en la sala anteriormente, hemos pasado a que practiquen en esta nueva sala 215 personas. Y lo que es más importante, pues y con lo que nunca se debería de haber jugado en el sí o no o facturación de esta sala, la importancia que en un principio más nos preocupaba, que era la de educación especial para niños con discapacidades, ¿no? Con enfermedades y discapacidades. Decir que esto, el cambio que se ha hecho para mí y para mi equipo, no tiene precio, y creo que para las madres de estos niños creo que tampoco, ¿no? Decir que han pasado de unas instalaciones un poco casi tercermundistas a unas instalaciones como realmente se merece cada persona que haga deporte, y mucho más para estos niños con discapacidades, ¿no? Están ahora mismo en un estado mucho más confortable, con mucha más comodidad, mucha más atención, y por supuesto que eso, estos niños cada día que practican allí su gimnasia, pues se los llevan en el cuerpo, tanto ellos como las madres, ¿no? Por tanto, recalcar esas actividades que y esas personas que practican estos deportes en esta sala, el aumento que ha sido bastante considerable. Por tanto, era una cosa que sí que me gustaría hacer llegar a todo el mundo, para que tuviese esos datos y esas noticias. Pues eso en relación a deportes. Pasamos a seguridad ciudadana y tráfico, y también otras áreas que son de gran interés, bueno, porque evidentemente conllevan señalización en las distintas calles de nuestra localidad y demás. No sé si sobre eso hay alguna novedad, por ejemplo, sobre señalización en tráfico en nuestra población. Bueno, pues sobre eso sí que hay novedades diariamente, Juan Carlos, ¿no? Porque son muchos pues los vecinos que siempre están quizás pidiendo cambios de aparcamiento, de señalizaciones, de circulación. Bueno, como ya prácticamente casi todo el mundo conoce, se está llevando a cabo también la colocación de distintos espejos en distintos cruces conflictivos de nuestra localidad. Tenemos ahora dos puntos más, un poco más conflictivos, que son los que más nos urgen. Y se están preparando estos dos espejos también para colocarlo. Uno es un punto negro que tenemos, que es al final del Paseo del Prado, antes de llegar al esto de la rotonda de Radio Televisión Española, lo que es la confluencia con Hermanos Borges. Y luego pues en otra de las salidas de la calle Manuel de Falla, creo que es. No te puedo asegurar ahora mismo. Eso es un poco lo más urgente que tenemos. También tenemos, se está viendo, se ha estudiado ya y se va a llevar muy pronto una reestructuración en el tráfico, en lo que es la circulación en el Coto Mulera, lo que es la parte alta de la pista de atletismo. Las calles aquellas ahora mismo son todas de doble sentido y vamos a reestructurarlas para que se vaya entrando por una zona y se pueda salir por otra. ¿Qué nos lleva? ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos pues una fluidez en el tráfico, conseguimos disminuir la posibilidad de accidente a no tener que cruzarse dos coches en la misma vía, aunque hay un pequeño tramo que es imposible de hacerlo, que es la parte alta, pero es un tramo muy pequeño donde sí circularán, habrá doble sentido en una parte de la calle. Habrá un aprovechamiento máximo de aparcamiento y como ya he dicho, pues una fluidez y rapidez en lo que es la circulación por esa zona. También pues nada, destacar ahí estamos pendientes de hacer una prueba con unos adoquines que tenemos, que lo he comentado en algunas ocasiones, pero resulta que la prueba la queríamos hacer en el paso de peatones que se encuentra justo en la avenida de Cádiz, entre los dos que hay con resalto, pero después de pedir autorización a Obras Públicas, porque aunque es término municipal de Ubrique, pero es una travesía, pues nos las han denegado y la vamos a hacer en lo que es la zona de las instalaciones deportivas, ¿no? Del complejo deportivo de Ubrique, que queremos empezarlo en esta semana. Hemos estado esperando bastantes semanas la contestación. En esta semana Obras Públicas no las ha dado y no las ha dado negativas. Nos ha dicho que una vez que probemos en otro sitio y si la prueba es satisfactoria, pues no accederán a la autorización pertinente para hacerlo en ese sitio. Por tanto, es otra de las novedades y los cambios normales pues que se van haciendo en la circulación. Por ejemplo, ya se llevó a cabo el cambio de circulación, lo que era Beato Diego, que antiguamente, y bueno, antiguamente casi toda la vida, pues se ha entrado por la calle San Francisco y ahora se entra por los semáforos, ¿no? Es decir, que esto ha sido una medida provisional hasta que las obras de la calle del agua pues terminen, ¿no? Que esperemos que sean ya en muy breve plazo de tiempo, y una vez que terminen estas obras, pues volverá ese sentido de circulación a la normalidad. Sobre el paso de peatones, en el que se quiere innovar, sobre por el tema de pintura, ¿no? Para ver si duran más con esos adoquines. Me decía, en el complejo deportivo, ¿te refieres a ese paso de peatones que hay entre el pabellón y lo que es el antiguo campo número 3? Efectivamente, allí hay un paso de peatones un poco conflictivo. Vamos a reestructurar un poco la zona. Estamos a expensas que también queremos poner y pondremos en la zona del puente donde está el río, pues pondremos allí una valla o una cadena o algo para en las horas punta de actividades deportivas infantil tenerlo cerrado al tráfico. Por tanto, vamos a tener el acceso donde termina el paso de peatones que tenemos ahora, se abrirá una puerta, una cancela en la misma reja que tenemos y evitaremos que los niños pues salgan corriendo hacia el paso de peatones, tendrán su valle delante y el paso de peatones ese pues lo vamos a probar con estos adoquines. Pues además lo del cierre del puente incluso se anunció que es una medida que tenéis ahí en mente. Sí. ¿Va a ser próximo? ¿Lo tenéis previsto para...? Sí, me gustaría haberlo hecho ya, Juan Carlos, pero la verdad que el personal con el que contamos ahora mismo no tenemos opción para hacer todas las cosas que quisiésemos y ojalá hubiese estado hecho ya, pero la verdad que está ya programado. En esta semana quizás se empiece el paso de peatones y una vez que esté eso acondicionaremos la reja y luego ya la obra de cerramiento de lo que es el puente, pues yo creo que en cuanto tengamos esto en un par de días o tres pues seguramente lo tengamos acondicionado. Eso sobre señalización, tema de aparcamientos, habéis reestructurado en alguna zona, por ejemplo, con lo que son aparcamientos en batería en vez de lineales, no sé si hay algún tipo de iniciativa más en ese sentido o en definitiva en torno a la creación de aparcamientos. Sí, tenemos distintas iniciativas y una de ellas pues que tenemos pensado a falta ya de cuantificar porque lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos estudiado y la verdad que parece bastante positiva es la entrada desde la Plaza de la Estrella a la Avenida de España, ¿no? La zona de la farmacia, queremos hacerla de un único sentido porque la verdad que la problemática que se crea ahí cuando los coches paran tanto al banco como a la farmacia pues se arma un pelotón bastante considerable. Con esta medida, igual que anteriormente, como te he comentado, habrá una fluidez mayor de tráfico y haremos un aprovechamiento máximo de los aparcamientos en las dos zonas. Por tanto, al haber un solo carril y la posibilidad de que pase solamente un coche, pues será totalmente... aunque cada uno por su concienciación luego pueda hacer lo que quiera, pero debería de ser imposible de que parase un coche para hacer cualquier gestión. Entonces, una vez que pare un coche, obstaculizará la calle y la verdad que para el sentido que vaya, pues tendrá el tráfico paralizado. O sea que serían los aparcamientos actuales, pero en batería. Irían los dos en batería, se dejaría un solo sentido de circulación, por tanto estaría totalmente prohibido tanto la parada como estacionamiento en la zona en esa zona que transcurre en una sola dirección. El único sentido que sería hacia dentro de la avenida o hacia fuera. Seguramente hacia dentro de la avenida. Desde todavía la por Estrella. Confirmar, pero sería más viable hacia dentro de la avenida. Pero como ya digo, tenemos que confirmarlo y estudiarlo y ver ventajas e inconvenientes de una dirección u otra. Bueno, pues eso también en torno a tráfico son las principales novedades. En seguridad ciudadana, policía también, ¿hay algún tipo de novedad o incluso sobre datos en ese sentido? No sé si la situación normal, algún episodio que destacar. No, normal, ¿no? Pues episodio que destacar ninguno. Su trabajo rutinario, ahora mismo no hay ninguna noticia, estaba rumoreándose por la calle que habían salido dos plazas de policía y van a salir. Es verdad que tendrán que salir, pero hasta la hora, hasta la fecha de hoy, decir que no hay nada planteado y que la gente, pues aquellos que quisieran opositar para policía, no tengan la mayor preocupación, que una vez que salgan las plazas, pues va a salir tanto en el boletín oficial del Estado, que es indispensable, y tendrán por este medio, por Radio Brique, tendrán bastante noticias de ello. Por tanto, a mí me gustaría que la gente se informase realmente. Igual puede subir o llamar al ayuntamiento y no haga caso, y haga caso omiso a todos los rumores que diariamente pues puedan salir, en este caso sobre la plaza de policía. Me refería a lo de episodios y más que nada sobre la seguridad ciudadana. Ahora mismo sobre... no hay nada que destacar, como ya digo, pues se está trabajando con normalidad. No hay ningún incremento en la plantilla, disminución tampoco. No, me refería tanto, no a la policía, sino a la seguridad en la población. No, la verdad que no hay nada, no hay nada que destacar. Como ya digo, lo rutinario, diario, pero vamos, son cosas que puedan pasar diarias y son informaciones y casos puntuales que tampoco hay que estar dando más información de la que tienen ellos, vamos. Pues todo y en torno a seguridad ciudadana también, son las distintas áreas de gestión de Víctor Chávez. Nosotros insistimos, estamos en la recta final, enseguida vamos a ir con alguna pregunta que nos ha llegado, pero no esperen más tiempo. Si quieren dejarnos esas cuestiones, esas sugerencias, ahora pueden hacerlo. Están ya, en unos minutos ya cerraremos esa posibilidad a través del INE, lo decíamos, nuestro teléfono 653-83-8502, los correos electrónicos o, como tradicionalmente, a través de los teléfonos de la radio o incluso a través de las redes sociales. En turismo, un apartado que no habíamos abordado hasta ahora, en el ámbito turístico, posibles novedades o cuestiones en las que se trabaja ahora mismo. Bueno, pues sí, en turismo pues sí que se podría decir, ¿no? Igual que hemos tenido unas cifras en este año un poco no tan buenas como en años anteriores, tenemos que ver también que no se está moviendo todo el mundo que se movía en estos años anteriores, pero sí que estamos bastante contentos, ¿no? Porque en este marzo, por ejemplo, ha habido un crecimiento en lo que es en materia de turismo, de visitantes. Podemos decir que con respecto al marzo del año pasado, de 2012, ha habido un incremento de un 33%, ¿no? Y si lo cuantificamos y lo vemos el mes de marzo con el mes de febrero de este año, que la verdad que no han sido todo lo positivo que quisiéramos, pues decir que ha sido un incremento de marzo a febrero de un 51%. Estamos hablando de 89 personas por día que pasan por la oficina de turismo, y un crecimiento total de 2.190 personas. Por tanto, decir que ahora mismo los datos de turismo son bastante importantes y esperemos que podamos contar con estos datos y con estos incrementos durante todo este año 2013, ¿no? Sí que me gustaría, por otro lado, recalcar, Juan Carlos, pues sí, que ya le hicimos llegar, según nos pidieron los distintos grupos políticos, ¿no? Ya les comenté en el pleno de febrero, que queríamos sacar un pliego de presentación técnico que para la contratación de explotación de las salas de las oficinas que quedan en la piscina cubiertas, ¿no? Son unas oficinas que quedan allí y las vamos a destinar, va a salir a licitación, la vamos a destinar a todo lo relacionado con el mundo del deporte, ¿no? Pues allí podrían enclavarse tanto masajistas, fisioterapeutas, quizás pues no sé, naturistas, osteopatas, cualquier persona que esté relacionado con el mundo del deporte, o nutricionista, por ejemplo, ¿no? Que quieran estén interesados en eso. Decir que bueno, ya le hicimos llegar el pliego a los distintos grupos, esperando a que cualquiera de ellos nos presente alguna alegación, algún cambio, y si no, pues tendríamos que tomar la decisión de sacarlo adelante, y ya una vez que salgan, pues sí que lo anunciaremos aquí, para que aquellas personas o empresas que estén interesados en poder desplazarse allí a la piscina, lo que es el complejo de la piscina cubierta, pues puedan optar y tener la posibilidad de instalarse en la zona, siempre y cuando saldría en las bases, que estaría acondicionado al horario de apertura de la misma piscina cubierta. ¿De cuántas oficinas estamos hablando? Estamos hablando en un principio de cuatro oficinas de unos 25 metros cuadrados. Tendrían que adaptarse a ese horario de la piscina, y aunque esto va a depender de la licitación, lo digo porque la persona que esté interesada y nos esté escuchando lo primero que va a pensar es cuál sería el precio del alquiler mensual. Como ya te he dicho, pues ya le pasé hace un tiempo el pliego de condiciones a los distintos grupos para que ellos pudieran tomar alguna decisión o plantear alguna decisión y entre todo poder sacar alguna conclusión al respecto, pero en un principio las condiciones que le hemos dado creo que salía por unos 250 euros mensuales o por ahí, una cifra, si no es esa, sería aproximada, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que sería una oficina y solamente tendrían que dedicarse a esa oficina, no tendrían que hacer mantenimiento ni de servicios, ni de instalaciones, ni de otros gastos que pudieran suponer en otras instalaciones en otros sitios. Pues todo ello como, bueno, pues novedades que hemos comentado en diferentes áreas de gestión hoy, en concreto de Víctor Chávez. Vamos a ir ya directamente con las preguntas de los oyentes, y vamos a comenzar con una cuestión que nos planteaban a través de Facebook. Un oyente pide que por favor se coloquen carteles de prohibido defecaciones caninas en la zona del Plan Parcial 1, al igual que se han colocado en la Avenida de España. Hay zonas en ese lugar que están completamente infectadas de excrementos, zonas recreativas y zonas ajardinadas, e incluso junto a un parque infantil. Pide además que desde la Delegación de Policía se apliquen las ordenanzas sancionadoras en ese sentido. Pues sí, se agradece también, ¿no?, que en los sitios que no se hayan colocado podamos hacerlo, ¿no? Precisamente esta mañana, pues sobre este aspecto se ha pasado, se va a llevar ahora mismo a partir, ya se ha advertido, creemos que bastante bien ya, tanto en este medio como en las placas informativas que se han colocado por distintos sitios de Ubrique, y ya precisamente esta mañana pues se ha pasado la dirección de dos personas que tienen por costumbre de exhortar a los animales y de fequen en la vía pública, ¿no? Se va a llevar a partir de ahora un control. Yo creo que las medidas tomadas hasta ahora de prevención ya han sido bastantes, y la verdad es que ahora pues la policía tomará unas decisiones un poco más drásticas, y esperemos que la gente tome conciencia de sus mascotas y hagan respetar a todo el mundo, teniendo o no teniendo mascotas, con la recogida de la defecación de sus mascotas, perros, gatos o lo que sea. A través del INE, que era otra de las vías que hemos comentado desde hoy, como novedosas, no solo en este espacio, sino en otros espacios de nuestra programación. Un oyente pedía que se arregle el socavón que hay junto al edificio de Movex, aunque no sea dentro de lo que, bueno, sería obras, pero bueno, relacionado también con circulación vial, socavón que hay junto al edificio de Movex, lo que es la carretera o la vía que une el polígono industrial con la glorieta de más arriba, ¿no? Mal, no sé exactamente ahora a lo que se refiere, no sé si será por la zona de señalización, por la zona del lavado de coches. Sí. Un socavón que yo creo que es por algún tipo de instalación, alguna conexión eléctrica o de algún tipo. Bueno, no sé, ahora mismo los socavones que existen allí son los de acometida del nuevo edificio de Móvil, tanto de desagüe y de otra acometida, y aquello, si es al que se refiere este oyente, pues está ahora mismo en obra y tiene que quedar, si es este, y tiene que quedar cerrado pues en cuanto terminen, porque ya he visto que tanto el aparcamiento de dentro como el acerado lo tienen prácticamente terminado, y una vez que terminen con eso tienen que dejar terminado los socavones, porque si es a los que nos estamos refiriendo son dos, uno de total de la vía y otro hasta la mitad. Aunque no sea de tu competencia, sería más bien dentro del ámbito de limpieza y medio ambiente y demás. Bueno, un oyente pide que la curva de Las Pitas, junto al callejón de Las Mocitas, dice que hay mucha maleza y es un sitio al que acuden muchas familias con niños, así que pide que se limpie. De Las Pitas con callejón de Las Mocitas. Bueno, no me ubico ahora mismo dónde exactamente. Frente a las cumbres, el sí, carril que hay, carril. Nos comentan. Vale, vale, sí. Lo que es, sí, la entrada al callejón de Las Mocitas. Vale, vale. La verdad, como dicen, no me corresponde este área, pero vamos, se hará llegar y se lo hará llegar a compañero de turno, a Bartolo, y que él pues ponga las medidas para que en el tiempo que o cuando puedan pues pasen por allí a limpiar la maleza. Este sí, sobre tráfico, esta cuestión, un oyente se queja del stop, dice que está situado en la avenida Manuel de Falla, a la altura del centro de día de Alzheimer, antes de subir la cuesta. Dice que no se respeta y pasan a gran velocidad con el consiguiente peligro para los que vienen de Los Patitos. Solicita que se haga algo, mejor señalización o poner algún tipo de resalto, algún tipo de iniciativa. Yo, como digo muchas veces, la falta de señalización sí que puede estar en algunos sitios, pero nuestra obligación como conductores también es de mirar las señalizaciones, y en este caso, por ejemplo, es un stop y que creo que es bastante visible. Entra ya pues la concienciación de cada persona o cada conductor que pare o no pare, si hay alguna medida, o poner un stop más grande o hacerlo más visible, lo tendré en cuenta, pasaré por allí y se tomará la medida oportuna que se pueda, pero la verdad que muchas veces es que no respetamos las señales, y por mucho que queramos poner señalización o recargarlo a los conductores, pues la verdad que es casi imposible por parte de algunos que la respeten. Nos siguen llegando más preguntas, por ejemplo desde Antonio Vega, desde la barriada Antonio Vega, una vecina reclama que se controle mejor los aparcamientos señalizados, ya que aparcan mal y cogen más de una plaza algún conductor. Bueno, eso yo creo que para que hagan, para que se respeten los aparcamientos, yo creo que lo mejor habrá que señalizarlo debidamente, individualizado los aparcamientos, porque como ya conocemos, pues algunos pues estamos acostumbrados a tirar el coche, como quien dice, en medio de la vía, y luego pues nos llegan los problemas de sanción y como en este caso del stop, la concienciación deberíamos de tenerla tanto para lo que es la señalización como para el aprovechamiento de aparcamiento. Muchas veces pues nos desagrada un poco de ver que un coche esté cogiendo dos sitios, incluso una moto pueda coger un sitio de coche con con el mosqueo que te pueda entrar o no sé cómo decirte, porque muchas veces no hay otra opción como no sea delimitar los aparcamientos de moto, que también se está haciendo en algunos sitios, pero para que no exista esto, pues tendremos que prohibir el aparcamiento en algunas calles de moto, a no ser que sea en el sitio destinado para ello. Por tanto, como ya te digo, habrá que delimitarlo. Si es la zona que yo digo, será subiendo de al final de Barlaventario, en la parte derecha, ¿no? Veremos. Si no están delimitados, pues pasaremos a delimitarlo individualmente cada aparcamiento. La verdad que una situación que enfada mucho en general a los ciudadanos, la picaresca que suele haber también con los aparcamientos, que se colocan macetas o otro tipo de... en vez de tener un vado, pues se colocan todo tipo de elementos. Sí. Esto no está permitido, evidentemente. No está permitido, y precisamente la semana pasada se hizo un informe. Tenemos un informe de todos los enseres o todos los que el vigilante ha podido ver que están en la vía pública, y ya se les ha hecho llegar a algunos de los propietarios de estos enseres la obligación de la retirada de la vía pública de estos, tanto de los enseres como, ya te digo, la colocación de una moto en un sentido diferente al normal de aparcamiento para poder ocupar un sitio de coche, con la picaresca de que cuando venimos quitamos la moto, ponemos el coche. Sobre eso, pues cada uno se la ingenia como mejor puede, pero la verdad que no es ético, porque muchas veces estamos quitando aparcamiento a personas ya que incluso no es que puedan o tengan discapacidad, pero no tienen la libertad de movimiento que pueda tener una persona joven. Por tanto, tienen que ir a aparcar el coche a una distancia bastante considerable de sus casas, quizás teniendo un aparcamiento mal ocupado por utensilios, enseres o una moto muy cerca de su casa. Yo comprendo y sé que las motos pagan sus sellos, pagan sus impuestos, pero también pues deberíamos de ser un poco más respetuosos con los convecinos y ocupar realmente el sitio que nos corresponde ocupar. Mm-hmm. Bueno, pues vamos con otras preguntas más. Estamos ya en la recta final. Desde la Asociación de Caza y Pesca se pide que se le dé respuesta a la petición de un local de reuniones para este colectivo que se le ha solicitado al ayuntamiento. Según nos comentan desde el colectivo, la propuesta del ayuntamiento no les convence. Bueno, la propuesta, ¿has dicho, perdón? La propuesta, bueno, yo no sé quién la propuesta, si es la carta que se le respondió a la petición que ellos hacen. La propuesta es que tienen las instalaciones del pabellón donde algunos colectivos hacen sus reuniones, las tiene a su entera disposición, como ya les comenté. Este colectivo lo que exige es un local para la asociación. Y ya en bastantes ocasiones han dicho que le demos un local como tienen otras asociaciones o colectivos deportivos. Que yo tenga entendido, ningún colectivo de Ubrique, ningún colectivo deportivo tiene ningún local social. El que quiera tener un local social como entidad privada que es, yo creo que su obligación es de pagarla. Yo ya le he dicho que para reuniones tienen a su entera disposición lo que son las instalaciones municipales, pero ni nosotros tenemos dependencia para poder darle un local social a la Asociación de Caza y Pesca, y por supuesto si se lo diésemos a la Asociación de Caza y Pesca, pues también se los deberíamos de dar a todos los colectivos que también tienen sus peticiones hechas al ayuntamiento. No son ellos nada más. Ojalá el ayuntamiento pudiera acondicionar un local para cada colectivo. Ya no es deportivo, sino para las distintas asociaciones culturales o de mujeres o de enfermos de Alzheimer o de cualquier asociación o colectivo o lo que queramos llamar. Pero no es capricho del ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene disponibilidad de locales. Y la petición que hicieron, lo hicieron bastante bastantes socios, la misma carta con distintos nombres, y se les comunicó eso. No podemos darle un local y menos gratuito al ser un local social. Yo, es verdad que comprendo que ellos tienen que pagar su local porque tienen sus cosas, igual que los tienen que pagar los distintos colectivos que quieran tener su local para sus distintas reuniones, ¿no? Por tanto, yo desde aquí lo que solamente le puedo decir lo que les he comunicado en otros sitios. Yo sé que no les convence, pero crearíamos un problema bastante grande al ayuntamiento y a las distintas agrupaciones o colectivos dándole un local a una asociación por mucha antigüedad que pudiera tener, sea la más antigua o no. Yo, con todo mi respeto, pues sí que también reconozco su labor, y él está tantos años ahí como asociación, pues también es bastante difícil, ¿no? Es una tarea bastante difícil y mucho trabajo que lleva detrás, pero la verdad que como salón yo no le puedo proporcionar ningún salón como sede social. Recalco que sí tienen a su entera disposición las instalaciones municipales para cada reunión que quieran dar. Y otra cuestión que viene al hilo de algo que comentamos anteriormente, también pregunta o petición más bien a través del INE también. Un oyente pide que se tome conciencia del abuso que algunos propietarios de motos tienen en vías en las que hay habilitadas zonas para aparcar motos, para que aparquen en ese lugar. Zonas que, por cierto, restan plazas a la calle. Comentan que mucho usuario utiliza la moto para guardarse la plaza del coche, algo que comentamos antes, ¿no? Sí, es algo que hemos comentado y este oyente pues recalca, ¿no? Sí, quiero decir que en algunas calles pues este problema lo vamos a erradicar muy pronto. ¿Por qué? Porque se van a condicionar en algunas de las esquinas donde el aprovechamiento para aparcamiento de coches es menor, lo vamos a condicionar como aparcamiento de moto. Una vez que tengamos acondicionamiento de motos en las distintas calles o en las calles que lo podamos hacer, porque nos encontramos con la problemática que Ubrique en algunas calles tiene sus cambios de aparcamiento, tanto semestral como mensualmente en la mayoría, pues es un problema que no podemos habilitar esos aparcamientos en todas las calles. Una vez que tengamos habilitados estos aparcamientos de motos en algunas calles, pasaremos a prohibir lo que, como he dicho antes, a prohibir el aparcamiento de motos en zonas que no se han habilitado para tal efecto. Es decir, que una moto en la calle donde haya un aparcamiento de motos tendrá que estar estacionada en su aparcamiento de motos, y si no, pues en esa calle no podrá estar, tendrá que buscar una aledaña, una cercana, para siempre veremos la cantidad de motos que se puedan aparcar y acondicionaremos los aparcamientos acorde a las motos que puedan estar aparcadas normalmente en esas calles. Por tanto, creo que en algunas calles se erradicaría el problema, por lo menos tanto lo que estamos hablando de las motos. El tema de que hemos hablado antes de los obstáculos que tenemos tanto con maceteros y otros enseres, pues como ya he dicho, se están notificando a los distintos propietarios para que también hagan la retirada de ellos. En caso de que no se retiren, ¿ahí puede haber multas por colocar objetos en vía pública? Pues habrá una multa o habrá un... pasaremos a cobrarle una tasa por ocupación de vía pública. Bueno, pues ahí está también sobre esa cuestión en concreto, sobre esa situación que se produce en muchos casos. 1:16, no hay más preguntas que hayan llegado a través de diferentes vías, por teléfono, a través del INE, con esa novedad en el día de hoy, a través de las redes sociales. Vemos en el correo electrónico que tampoco hay ninguna cuestión más, así que nos vamos a quedar aquí hoy en Cosa de Todos, un espacio en el que hoy hemos analizado las novedades en materia de áreas como turismo, deporte, tráfico o seguridad ciudadana. Todo ello con la presencia del delegado municipal responsable de estas áreas, Víctor Chávez. Así que, Víctor, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y gracias, por supuesto, a los oyentes que han colaborado con esas preguntas, como cada semana.